A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Comenzamos a caminar por marzo, el día lunes del año. Y como dice el tango Lunes, de José Luis Padula y letra de García Jiménez, el almanaque nos bate que hoy es lunes, que se ha acabado la vida galana, que se nos viene una nueva semana con su cansado programa aburridor. Pero nosotros tenemos las pilas bien puestas para afrontar el nuevo año siempre con novedades y en un afán de constante superación. Hoy vamos a presentar un reciente disco del bandoneonista santafeíno Walter Ríos, en un CD dedicado a Aníbal Troilo y su obra autoral. Para esta producción, Ríos invitó a diferentes músicos de la actualidad, como asimismo voces del tango del momento. Para el siguiente tema, Walter se hace acompañar del piano del mejor y más creativo pianista de tango, Cristian Zárate, triunfador en nuestra aula magna. Además de Pablo Mota en el contrabajo, Ricardo Liu en guitarra, Esteban Presi en violín. De Aníbal Troilo, Responso. Thank you. Este disco es una producción de Gabriel Soria, presidente de la Academia Nacional del Tango de Buenos Aires, quien además en el último tiempo ha venido oficiando como productor y activo hombre de radio. Para el siguiente tema, Aníbal Troilo y la letra de José María Contursi, tan solo instrumental. Ríos nuevamente se acompaña del piano de Cristian Zárate. Toda mi vida. Para esta otra pista que hemos elegido, aparece este ritmo de vals de Troilo y Homero Manzi, donde Walter Ríos coloca su bandoneón acompañado del joven armoniquista argentino Franco Luciani, Romance de Barrio. Thank you. El siguiente es uno de los más tradicionales temas de Aníbal Troilo, con la colaboración de Homero Manzi. Acá está invitado un músico que actúa con su trompeta y flugel. Flugel es aquella suerte de trompeta corta, de afinación en si bemol. Aquí está Sur. Thank you. Llega una joven voz del tango y triunfador en los escenarios de Buenos Aires en la actualidad. Él es el siguiente invitado para esta obra de Aníbal Troilo y Catulo Castillo. Se llama Jesús Hidalgo, presentados en programas anteriores. Aquí nos canta Desencuentro. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe quieres cruzar el mar y no puedes.